Vamos a conversar ahora unos minutos con la defensora penal Antonella Marchicio, porque el martes que viene, el martes 3 de diciembre, va a estar ocurriendo en la Universidad de La Pampa una jornada, una charla en la que la provincia de La Pampa se va a preguntar qué hace con las adolescencias en conflicto con la ley penal. Antonella ha venido trabajando y coordinando en la Defensoría Pública la implementación de esta ley, de este régimen penal juvenil para La Pampa. Muy buenos días, Antonella, ¿cómo estás? Hola, Cintia, buen día. Buen día para todos y todas. Bueno, Anto, contanos un poco... ¿De qué se trata el régimen penal juvenil? Porque por ahí hay alguien de la audiencia que no lo tiene fresco. ¿Y cómo se trabajó durante este año y cuál es tu rol? Bueno, nosotros, en primer lugar, como bien vos decías, desde la Defensoría venimos tratando de profundizar en la especialidad, que es uno de los ejes centrales de todo régimen penal juvenil, pero particularmente en la provincia de La Pampa tenemos hace relativamente poco tiempo, porque a partir del año 2022 se empezó a implementar la ley 3353, que es la ley que crea el sistema de responsabilidad penal juvenil o juvenil adolescente, en realidad, en la provincia de La Pampa, que es la normativa que fija en 16 años la edad de punibilidad, ¿sí? La edad en que una persona puede ser punible, se le puede imponer una pena. ¿Y qué significa que a partir de esa edad se le puede imponer una pena? Bueno, primero que a partir de los 16 años esa persona, ese adolescente o esa adolescente, pueden de alguna manera, el Poder Judicial los puede dejar pasar, ¿sí? Para ser clara. Antes de esa edad, el sistema penal no los recibe. Pero no es que no hace nada, y un poco eso tiene que ver con el título de este conversatorio que ha organizado el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas a través de dos comisiones que conforman el observatorio, que es la Comisión de Conflicto de Personas en Conflicto con la Ley Penal y la Comisión de Niñez y Adolescencia, que, como te digo, funcionan dentro del observatorio que está a cargo de Nicolás Espínola en la facultad. Entonces, se advierte que de alguna manera hay una pregunta que sobrevuela todo el tiempo en la sociedad, en todos los ámbitos en los que nos movemos, en los distintos poderes del Estado, en la despensa, en el club, en la escuela, que es, bueno, ¿y qué se hace con los adolescentes? ¿Qué se hace con los que el Poder Judicial no deja pasar, los que tienen menos de 16? ¿Qué se hace con los que sí, una vez que entraron? ¿No? Y está, esto también hay que ser realistas, y es un poco la preocupación que advertían desde las comisiones, que es que está instalado que no se hace nada, ¿no? No se hace nada con estos pibes que cometen delitos y que entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, entonces, la verdad que dijimos, hay que tomar esta preocupación, hay que tomar estas preguntas que se hace la gente, más en un contexto nacional donde sabemos que se han presentado proyectos para bajar la edad de punibilidad, como si eso realmente fuera una solución para el delito, ¿no? Para reducir la conflictividad social, como si bajar la edad de punibilidad fuera hacer realmente y hacer bien, claro, ¿no? con adolescentes para abordar el problema. En ese sentido, como te decía, la provincia de La Pampa tiene su propia ley, las provincias pueden regular, digamos, esta materia, que es una materia procesal, es decir, qué procedimientos establecer para los adolescentes concretamente, de manera subsidiaria o para todo aquello que no se regule en la ley, se aplica el Código Procesal Penal que La Pampa ya tiene, ¿sí? Pero lo cierto es que, si como vos me preguntabas, un sistema de responsabilidad penal juvenil, adolescente, requiere de ciertas características, digamos, puntuales, particulares. En este caso, decimos que es un sistema especial o es un sistema especializado porque precisamente no es el mismo procedimiento que se aplica para los adultos. Lo primero que hay que tener en claro es que el derecho penal de adultos es para adultos y un sistema especializado de justicia juvenil requiere incluso de una dogmática propia y de un procedimiento propio, ¿no? Nosotros lo que vemos es que con estos adolescentes que no ingresan, que la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa con estos? No es que no se hace nada, porque en paralelo hay un sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que también está regulado en La Pampa a través de la ley 2703, que le da a los órganos administrativos, es decir, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia del gobierno provincial, y de manera descentralizada a través de todos los municipios que son los que tienen el trabajo territorial, las herramientas y las estrategias para abordar también este tipo de problemáticas, ¿no? Esta conflictividad social que lleva a los adolescentes a estar vinculados a situaciones delictivas, a estar expuestos a estas situaciones de riesgo, de peligro, porque sí, en definitiva también es una situación de peligro para los adolescentes. Quien comete un delito no deja de ser un adolescente que está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Una uh-huh. situación de vulnerabilidad producto de contextos familiares, de consumo problemático de sustancias en la mayoría de las ocasiones, de distintas situaciones que generan exclusión vinculada a la escolaridad, vinculada al acceso a los bienes, ¿no? Exclusión que la propia comunidad muchas veces genera, entre otros factores. Entonces, una de las cosas que también debemos preguntarnos y que es el otro eje fundamental del sistema de responsabilidad penal juvenil tiene que ver con la corresponsabilidad y con que todos nos preguntemos cuánto de responsabilidad tenemos todos y todas en la situación de ese adolescente uh-huh. o esa adolescente uh-huh. que comete un delito, Antonella, ¿no es cierto? Te escucho, ¿no? Y me parece que es bueno, muy interesante esto de responderle a la sociedad que se viene preguntando qué hacen con los pibes que cometen delitos. Ahora, vos defendés a los pibes que cometen delitos. Vos sos la defensora penal de un adolescente que ha cometido delito. ¿Qué te dice o con qué persona te encontrás cuando vas a defender a un adolescente? Que la verdad que yo veo que nadie se pregunta cuáles son las preguntas de esos adolescentes. Bueno, mirá, previo a responderte esto, me das el pie para contextualizar un poquito de qué hablamos cuando hablamos del delito adolescente, ¿no? Datos. Yo particularmente, que el Defensor General me ha asignado a través de una resolución las funciones de coordinación con el resto de las defensorías que funcionan en el ámbito de la primera circunscripción y se ha ampliado también al resto de la provincia, hay una coordinación también para la segunda circunscripción, para General Pico y la uh-huh. zona, digamos, articulando con el resto de la provincia, venimos haciendo una estadística propia, digamos, ¿no? En función de los casos que tenemos que llegan a la Defensoría, y hay que decir también que no es la misma realidad la de la provincia de La Pampa que la de CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ¿no? O sea, Santa Fe, el nivel de conflictividad social, el nivel de fortalecimiento territorial que hay en La Pampa, la cantidad de población que tenemos en La Pampa, incluso entre las distintas circunscripciones, no es el mismo. Nosotros advertimos que entre el 1 de agosto del 2023, que empezó a funcionar la ley 3353, y mayo de 2024, que es más o menos el tiempo que habíamos medido, solamente el 3% de la totalidad de causas que ingresaron a nuestra circunscripción, la primera uh-huh. circunscripción, eran causas vinculadas a adolescentes que se presumía que habían cometido un delito. Pero ahora bien, de ese 3%, la mayoría de las causas se terminaron archivando porque en realidad no había delito. Claro. El resto se desjudicializó, es decir, se sacó del sistema porque el Poder Judicial dijo, a mí la ley me dice que esto no puede entrar acá, y se mandó a niñez. Y comprobada la existencia del hecho, se mandó a niñez. Y algunas avanzaron, pero las que avanzaron eran hechos menos graves, que pudieron terminar por conciliación, que se resolvieron por insignificancia, porque conceptualmente por insignificancia, o porque se reparó el daño y el adolescente y su familia se comprometieron a asumir ciertos compromisos, como ir a la escuela, hacer un tratamiento por consumo de sustancias, insertarse en talleres, en actividades deportivas, etcétera, ¿no? Otras se derivaron a justicia restaurativa, pero si yo te doy los números, 4 en la segunda circunscripción han ido a justicia restaurativa, 2 en Santa Rosa han ido a suspensión del proceso a prueba. Con lo que te quiero decir es que si ponemos un universo de 1.000 casos, hay 6 que llegan, el resto no es para el sistema penal, ¿sí? Entonces, nuestra realidad provincial es muy distinta de la conflictividad que nos muestran los medios a nivel nacional. Uh-huh. Nuestros delitos en La Pampa que cometen adolescentes son en su mayoría hurtos simples, lesiones leves, algún porcentaje de robo con algún nivel de violencia ya mayor o algún robo con armas, algunas amenazas simples, solo un 1% hablamos de abuso agravado o situaciones de violencia de género, ese tipo de delitos más graves. O sea, no hemos tenido, por ejemplo, homicidios cometidos por adolescentes desde que se implementó la ley en esta primera circunscripción. Uh-huh. Eso es un dato también para ver quiénes son los adolescentes en la PAP, estos adolescentes que cometen delitos, ¿no? ¿Y qué tipo de delitos cometen? ¿Podemos decir que la conflictividad social que haya en la provincia es atribuible a que los adolescentes cometen delitos? Y no, la realidad es que no. La mayoría de los delitos graves, o sea, lo cometen los adultos, no lo cometen los adolescentes. Qué importante hablar con datos y qué importante también que estos datos se trasladen a las mesas municipales, ¿no? Que finalmente en esto que hablabas de la corresponsabilidad, bueno, les importa un desarrollo de un plan para trabajar la conflictividad que no es delito. Sí, eso es fundamental y es un poco también la idea del conversatorio, ¿no? Los municipios son los que ponen el cuerpo y ponen la cara todos los días a esta conflictividad social de la que a veces se habla en abstracto, ¿no? Son los que tienen al adolescente que está en esa situación de vulnerabilidad y que además está vinculado al delito, de alguna manera, y son los que tienen también a las víctimas de los delitos, porque este sistema de responsabilidad penal juvenil incluye a las víctimas, no las deja uh-huh. fuera. No es que solo se ocupa de los victimarios o de los adolescentes que cometen delitos y dice, ay, bueno, pobres estos chicos, hay que dejar que no hay que hacer nada y hay que... No. El principio socioeducativo, que es el tercer eje fundamental que tiene el sistema, dice, bueno, hay que abordar esto. Este adolescente que comete delito tiene que lograr responsabilizarse, ¿sí?, de sus acciones, pero ¿cómo? Hay que ayudarlo, porque es un sujeto que está en formación, tiene 16 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos como Estado, como comunidad, como familia, que eso es trabajar en corresponsabilidad, Estado, familia y toda la comunidad, ¿cómo hacemos para que logre responsabilizarse de sus acciones a medida que va creciendo? Porque cuando cumpla 18 años, sí, lo agarra el sistema penal de adultos, ¿no? Entonces es fundamental que los municipios puedan empezar a adquirir herramientas para desarrollar estrategias, para armar planes de trabajo, para trabajar articuladamente, interdisciplinarmente, interinstitucionalmente, que es lo que establece un poco la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? La Convención nos enseña cómo, nos dice por dónde y cómo lo tenemos que hacer, corresponsabilidad, interinstitucionalidad, interagencialidad, interdisciplina, para construir esas respuestas que tienen que ser distintas porque el sistema es distinto y es distinto porque tiene sujetos distintos, tiene sujetos en formación. Y por eso también es tan importante que quienes operamos en el sistema, seamos personas formadas en la materia, seamos personas especializadas, dice la ley, porque tenemos que tener la capacidad de pensar respuestas acordes a las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Porque si no caemos en lo que hacemos para adultos y esas respuestas claramente no van a funcionar y la gente va a terminar pensando que no hacemos nada, pero porque las respuestas que se dan no son acordes a las personas uh-huh. a las cuales se las destinamos. Uh-huh, uh-huh. Eso excelente. Es fundamental. Excelente tu aporte, Antonella. Te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Kermés. Y bueno, te invito a que invites a la charla del martes. Bueno, la verdad que yo les agradezco a Radio Kermés, a vos Cintia en particular, porque creo que es fundamental el rol de los medios de comunicación en todo esto, ¿no? En la sensibilización, en crear y aportar nuevos sentidos, nuevos contenidos, informarle de verdad a la gente en medio de tanto bombardeo y tanta desinformación, permitir mostrar que el contexto local es distinto, que no es real que bajando la edad de punibilidad se solucionen estos problemas, que no es real que a delito de adulto pena de adulto, porque ya la convención, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, la propia Corte Nacional, las Cortes Internacionales han dicho hace mucho tiempo que los adolescentes no tienen la misma pena que los adultos, entonces eso también es brindarle a la gente información de calidad, ¿no? Y es acercarle a la comunidad también esto, información, para que sepan de qué estamos hablando y que todos tenemos un rol y un compromiso, que el Estado somos todos y que en esto nadie puede solo. Entonces, hacer algo es la primera cuestión que nosotros apuntamos con este conversatorio, hacer mucho, que es como el desafío, y hacer pronto también, porque la gente tiene el problema hoy, hay víctimas hoy, los municipios tienen hoy que dar estas respuestas, que atender la demanda social, que abordar la cuestión también desde una mirada de la seguridad ciudadana y desde los derechos humanos, que es lo que impone el nuevo paradigma en materia de seguridad, ¿no? No pensar en que las respuestas sean el encierro, no pensar en sacar del medio a estos adolescentes que son parte de la comunidad, no pensar en el uso de la fuerza, sino en resolución alternativa de los conflictos, no, como te decía, no pensar en darles las mismas respuestas que a los adultos, porque no son adultos, porque están conformando su cerebro, se están aprendiendo a desenvolverse en la vida, como cualquier adolescente que tenemos en casa, ¿no? Digo, no son distintos. Vos hoy me preguntabas cómo son las características de los adolescentes que están en una situación de vinculación con la ley penal. Bueno, son como los adolescentes que tenemos en casa, no es que los nuestros son, hay adolescentes y son, digamos, de una manera y los otros son de otra, o son los menores, como se decía antes. Uh-huh. No, son los mismos adolescentes y hay que tratarlos de la misma manera, distinto trato de adultos, pero misma manera que cualquier otro adolescente. Por eso la importancia de contar con expositores de la entidad de Alejandro Ocio, por ejemplo, que es la persona que más se ha formado en el tema en la provincia de La Pampa, que nos ha representado incluso ante el Congreso de la Nación en estos temas, que ha participado y ha sido digamos, ha tenido un rol fundamental en esa comisión que armó en su momento la provincia para sancionar esta ley, en la implementación de la ley, en la capacitación a los operadores. Poder contar con Jimena Funes también, que hoy es quien está a cargo de los dispositivos, de medidas, digamos, tanto para adolescentes judicializados como aquellos que intervienen, aquellas medidas que se intervienen en territorio con adolescentes que no están judicializados, pero que también el Estado aborda y debe dar respuestas, ¿no? De contar con Juan Pablo Meaca, que es el defensor de los derechos del niño en la provincia de La Pampa, y que hace un poco esto de las veces, ¿no?, de articulador entre todos los espacios y todos los actores. Se han establecido mesas en Realicó, en Toay, seguramente tenga mucha más información para aportar y para profundizar. Y la idea de dirigirlo a los equipos técnicos, a funcionarios, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, a operadores de distintos estamentos, digamos, provinciales, a la comunidad en general, a los medios de comunicación, para que todos podamos tender estos puentes y empezar a pensar juntos, empezar a elaborar estas respuestas y bueno, y que sea un punto de partida para el año que viene seguir profundizando, digamos, en este trabajo que bueno, que por supuesto nos va a llevar muchísimo tiempo, pero que requiere ocuparse y ocuparse ya. Gracias por esta charla. Muchas gracias, Cintia. Saludos. Saludos. Ahí estaba entonces Antonella Marchicio. Ella es defensora penal de la provincia de La Pampa. Está a cargo de coordinar los equipos de las defensorías de Santa Rosa y Pico en esto que implica realmente un desarrollo de práctica, pero también de otras formas del ejercicio de la profesión, de la humanidad, para trabajar con un paradigma de niñez cuando el adolescente está en conflicto con la ley penal. Me gustó esto que dijo respecto a, bueno, son distintos los que cometen delitos de los otros adolescentes que no lo hacen. Y la verdad es que no, porque cuando nos hacemos la pregunta al revés, ¿qué se preguntan ellos? ¿Qué quieren? ¿Qué demandan? Y el tuyo, el mío, el del barrio, quiere amor, quiere comida, quiere tener una pilchita linda, quiere poder ser bien recibido en una escuela, quiere tener espacios para divertirse, quiere romper un poquito las reglas. La verdad que es eso, es poder entender que todos somos responsables en la crianza de las niñeces, las hayamos parido o no las hayamos parido. Así que buenísimo este conversatorio que se llama ¿Qué hace la provincia de La Pampa con las adolescencias en conflicto con la ley penal? Recién Antonella nombraba que va a estar Juan Pablo Meaca, va a estar también Alejandro Ocio, María Jimena Funes, va a estar Silvana Guardia, que es la coordinadora de dispositivos de atención para adolescentes, y va a estar Federico Camiletti como coordinador de INAUN. Que eso está bueno también porque son las personas que trabajan efectivamente con los pibes y las pibas por fuera del expediente penal. Porque el expediente es una cosa y la vida es otra. Bastante otra cosa. Ya venimos con más bestias.